Yo quiero casarme con una muchachita de ojos muy negros y boca chiquita. Yo quiero sentirme con ella feliz. Yo quiero decirle cuando estemos solos así. Así, así, así es como me gusta a mí. Con este ritmo candela yo me quedo por aquí. Así, así, así es como me va gustando. Con este ritmo candela me la paso parrandeando. Al fin la encontré, ella es muy bonita. Le dije, Rosita, casémonos de una vez. Pero como ella es ingenua, me dijo, ¿y eso pa' qué? ¿Pa' qué, ah? ¿Pa' qué? Así, así, así es como me gusta a mí. Con este ritmo candela yo me quedo por aquí. Así, así, así es como me va gustando. Con este ritmo candela me la paso parrandeando.